la estación que te acerca a tus éxitos. Estamos en la web www.vivefm.net. Escúchanos donde te encuentres. Vive FM, la número uno de la gente productiva. Sigue disfrutando tu música a nivel nacional. Vive FM, 14 departamentos, una sola frecuencia. Vive FM, siempre más música. Son las 7:13, seguimos con buena música. Love will keep you together. Capitán y teniente. Escuchando Te Toque por Vive FM. Independízate de esas llantas lisas con DiParvel AutoCenter. Este mes de septiembre, llévate tus llantas Bridgestone y Firestone a precios increíbles. Garantía contra golpes y pinchaduras. Adicional, recibes 50% de descuento en tu servicio de alineado. No esperes hasta tener una falla y llama hoy mismo al 2245-4444. Elegir experiencia es elegir DiParvel AutoCenter. Hoy voy a soñar que navego sobre los siete mares. También que recuerdo recorro todos los planetas del espacio. Soñaré que tengo mi propio castillo mágico. Y que la gran aventura comenzará cuando sueñe esta noche en mi cama Capri. La perfección en la técnica del reposo. Hola, buenos días. ¿Y eso que todos están enfermos? Sí, es que estos cambios de clima nos tienen mal. Todos estamos resfriados. Oye, ¿cómo haces para no estar enfermo? Bueno, yo tomo Oralite con vitamina B6 que refuerza mi sistema inmunológico. ¿Quieres probar uno? ¡Wow! Y sabe bien rico. Refuerza tus defensas en esta época tomando Oralite con vitamina B6. Oralite cumple con los requerimientos diarios de vitamina B6 para adultos con un delicioso sabor. Un producto de Laboratorio Zarzal, una empresa Kellogg's. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Entendemos lo mucho que te gusta la comida italiana de Olive Garden. Disfruta más al presentar tu carne confía y aprovecha hasta 15% de descuento en menú a precio regular. AFP Confía. Términos y condiciones en www.confia.com. Si aún no tienes tu carné Confía, solicítalo por WhatsApp al 2267-7777 y continúa ahorrando en todos nuestros comercios aliados. Especiales que te hacen sentir que estás caminando sobre magia. Desinfectantes Magia Blanca. Limpia, desinfecta y aromatiza. En Prado, estamos de aniversario. 79 años contigo y vamos a celebrarlo a lo grande. Solo por aniversario te damos hasta un 40% de descuento en todas las categorías: electrodomésticos, muebles, cocina, descanso, motocicletas y mucho más. Vení a cualquiera de nuestras 74 sucursales o compra en prado.com.sb y llévate tu descuento de aniversario. Prado, celebrando juntos 79 años. Tu momento de dar, llegó el Macdías feliz y comiendo Este 8 de octubre, celebremos el Magdía Feliz por los Niños, a beneficio de la Fundación Sana Mi Corazón. Súmate desde ya, comprando muchos vales de Big Mac en todos los McDonald's del país. Podrás canjearlos del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2025. Juntos podemos convertir Big Mac en sonrisas. 8 de octubre, Magdía Feliz por los Niños. Este 8 de octubre celebraremos el Mac Día Feliz. Únete desde ya adquiriendo tus vales de Big Mac en McDonald's o a través de la app. Juntos convirtamos Big Mac en sonrisas. Tienes gripe, fiebre y dolor de cuerpo, pero le tenés que echar ganas. Tenés tos y te sentís mal, pero ni modo, hay que darle. La gripe no te deja con ese dolor de cabeza y mocosera, pero tenés que terminar tu turno. Palagrip es el rápido alivio para todos los síntomas de la gripe. Y para descansar con Palagrip Noche, dormís bien y despertás mejor. ¿Tenés gripe? Dale con todo con Palagrip. Lee las indicaciones en el empaque. Consulta a tu médico. La gripe no te deja con ese dolor de cabeza y mocosera, pero tenés que terminar tu turno. Palagrip es el rápido alivio para todos los síntomas de la gripe. ¿Tienes gripe? Dale con todo con Palagrip. Si tú amas a tu perro de verdad, lo debes alimentar con guau guau, con sabor a pollo sabroso, guau, guau. Un suplemento delicioso. Guau, guau. Alarga la vida de su perro. Cuida sus huesos, también su pelo. Articulaciones de corazón. Pa' que ladre al ritmo de esta canción. Sabor a pollo sabroso, un suplemento delicioso. Son las 7:07. Guau, guau. Es un suplemento alimenticio para tu perro que protege su pelo, huesos, articulaciones, corazón y sistema digestivo. Además, guau, guau es tan delicioso que a tu perro le encantará. Démosle el salvador, que tu momento es ahora. Sabemos que querés empezar ese negocio, ahorrar para tu próximo viaje o simplemente atreverte a soñar en grande. Los salvadoreños somos personas en movimiento, que nos gusta innovar y nunca detenernos. Con Banco Industrial, tus oportunidades son infinitas, porque estamos para apoyarte con solidez y amor por la región. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. necesitamos aprender. Y la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer está lista para acompañarte y desarrollarte en el área de la medicina, enfermería, cirugía dental, medicina veterinaria, química y farmacia, ciencias jurídicas, administración de empresas, comunicaciones, contaduría pública, mercadeo y computación. Conoce nuestros programas de estudio, centros de prácticas, proyectos de movilidad estudiantil, actividades de proyección social, áreas deportivas y descanso, proyectos de investigación y todo lo que necesitas para convertirte en un profesional. En 2026, acepta el reto y venite a la Masferrer. Inscripción abierta, ciclo 01-2026. Detección temprana de incendio de Golán. Tu solución con panel de incendio Intelbras y Edwards, cumpliendo normas NFPA e ISO NBR 7240. Y tu respaldo para atención de señales de emergencia en menos de un minuto. Central de monitoreo 24/7 y procesos certificados ISO. Golán. Llámanos 2209-0201. Recorrer los siete mares durante mis sueños, porque dormiré en una cama Capri y allí soñar es jugar. Vive la experiencia de Linkin Park en un concierto tributo con la banda internacional Hybrid Theory. Septiembre 28, Disport. Boletos a la venta en Smart Ticket. Hybrid Theory es reconocido por Linkin Park. Produce BB Producciones. Patrocinan Hotel Hilton, Línea Ejecutiva, Electrolit, Conciertos SB, Mamitas y Four Loco. Prado está de aniversario. Celebra nuestros 79 años con hasta el 40% de descuento en todas las categorías. Vení ya a Prado o en prado.com.sb. Démosle el salvador, que tu momento es ahora. Sabemos que querés empezar ese negocio, ahorrar para tu próximo viaje o simplemente atreverte a soñar en grande. Los salvadoreños somos personas en movimiento, que nos gusta innovar y nunca detenernos. Con Banco Industrial, tus oportunidades son infinitas, porque estamos para apoyarte con solidez y amor por la región. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Tiempo para el ejercicio. Disfrutar un almuerzo. En el tráfico diario. Viendo una buena película. En toda ocasión, Agua Pura. Agua de calidad, libre de sodio, extraída de fuentes naturales para cuidarte en cada paso, en cada sonrisa, en cada momento. Agua Pura, calidad que te cuida. Si crees en la importancia de salvar vidas y cuidar de la salud de las personas que lo necesiten, la Masferrer es para ti. Estudia doctorado en medicina. Ya abrimos el proceso de inscripción. Llegó a Almacenes Bomba el Día Paulet, con variedad de estilos y lo mejor en moda. Llévate un 40% de descuento en toda la ropa de la marca Paulet. Visita tu sucursal favorita de Almacenes Bomba y comienza a disfrutar con el mejor descuento que tenemos para ti. Con un 40% de descuento en toda la ropa de la marca Paulet. Restricciones aplican. Promoción válida hoy jueves 25 de septiembre en tus almacenes. Bomba. El Tesoro Premium llegó con nueva mercadería en ropa, calzado, carteras, juguetes y artículos para el hogar. Recuerda, visita tu sucursal favorita de Premium Center, porque llegó el Tesoro Premium con nueva mercadería en todos nuestros departamentos. En ropa, calzado, carteras, juguetes y artículos para el hogar. Únicos a nivel nacional. Premium Center, 100% calidad americana. Premium Center. Brat, y sin rata yo, son trulitones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Con trulitones, con trulitones, ya ni rastro va a quedar. Con zancudo tampoco vuela, se acabó el zumbidito. Ese que a mi abuela enferma, y a mí me tenía loquito. Para un control garantizado de plagas y sin malos olores, llama ya a Trulinolen 2239-7000. You know.